Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Las 12 y 5, vamos al hit, o a uno de los hits del sábado con Heller. Ya se convirtió en un clásico dentro del clásico. ¿Vos sabés que? Pero me da mucho trabajo, voy a pedir un ayudante. La verdad. Sí, siempre teniendo en cuenta que no contemplamos los suplementos especiales, los segundos cuerpos. Voy a contar algo que te decía fuera de micrófono, que es que la cuenta de las páginas publicitarias de Clarín y La Nación, que hará ya casi un año que la venís haciendo, más o menos, se convierte en la semana, y sobre todo el domingo, cuando tenemos chequeado que entra mucha gente al sitio de marca por Facebook, no solamente en una de las de los tips más alcanzados en personas alcanzadas, sino más compartidos, es decir, gente que se la pasa, lo refacebookea, porque es un plano divertido, simbólico muy fuerte. Sí, sí. Clarín de hoy. 40 sobre 64. 40 páginas de publicidad sobre 64. 24 de malas noticias y 40 de publicidad. ¿Y La Nación? Y La Nación, siempre en primer cuerpo, porque no sé por qué no puedo conseguir que me traigan el segundo. Es otro clásico. Pero es lo claro. 22 sobre 34, es decir, que en las 34 primeras páginas del primer cuerpo, que es el cuerpo principal de La Nación, hay solo 12 páginas de noticias. Y vamos a seguir con otra foto, sí, que también la vamos a subir al Facebook para no incurrir en lástima que no sea televisión. Es una foto fenomenal. Es una foto en la que aparece Angela Merkel frente a Alexis Tsipras, donde Tsipras, sonriente pero con la cabeza agacha, está frente a Angela Merkel, que con el dedo índice parece estar diciéndole lo que tiene que hacer. Esto es importante porque mañana hay elecciones en Grecia, y después la podemos vincular con la Argentina, porque vos fijate lo que dice la nota referida, tomando las propias declaraciones de los protagonistas, es decir, cualquiera sea el triunfador de la contienda de mañana, lo que Grecia, está claro es que Grecia seguirá por el camino de las políticas de ajuste. Tanto Tsipras como Meimarakis afirmaron que se mantendrán dentro de los límites marcados por la Troika, es decir, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Meimarakis es el del Partido Conservador. Sí, sin embargo, dice, acá viene lo dramáticamente divertido, lo harán con matices. Meimarakis ya adelantó que en caso de llegar al poder, los recortes seguirán siendo duros para la mayor parte de la población. Tsipras, que aparece como el progresista, prometió un ajuste socialmente más equilibrado, entre comillas, lo estoy diciendo exactamente, y dijo que negociará una reestructuración de la deuda griega. Sin embargo, y para que no haya ni siquiera esa expectativa, los países de la eurozona descartaron que el resultado abra las puertas a cambios en las condiciones acordadas. Dice el presidente del Eurogrupo, no habrá una negociación política del programa. No es posible y no es necesario. Es decir, si alguien tiene duda, cuando uno habla de que en la Argentina, por ejemplo, se discute sobre dos proyectos, hay que decirles que uno de los proyectos es este. Es el que se aplica en España, es el que se aplica en Portugal, es el que se aplica en Grecia. Este es el que algunos de los que van a participar en las próximas elecciones quiere imitar, y es al mundo al que nos quieren hacer volver, donde a los países como nosotros les toca el rol de los países como Grecia. En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12 y 11, hay hoy una, quizá perla pudiera decirse, escondida, para seguir con proporciones informativas, en la página, ¿cuál es, Carlos? 44. Un poquito atrás, Clarín titula que para el gobierno y los privados, sí, sí, hubo un repunte de la economía. Es un dato significativo. El dato es significativo, aunque el título ya es tramposo. Obviamente. Como que está diciendo que está medio en duda, para el gobierno y para los privados, es decir, pero vaya a saber si es cierto. Los privados, ambas mediciones coinciden por primera vez, según el INDEC, el consumo público alentó la recuperación. Y después dice que mide el índice del que llaman ellos Congreso, que dio el 2%, y el de el INDEC, que dio 2,3%. Y bueno, dice que obviamente los datos desagregados del INDEC dicen que el tema vino por el lado de la demanda, fuertemente alentada por el consumo público. Lo pone como un mal dato, aunque en realidad habría que destacar, es parte de la política oficial. Viste a Kicillof en el Congreso diciendo, nosotros hemos decidido gastar más para realizar políticas contracíclicas y sostener la economía, no gastar menos. Cuando ves el informe desagregado, sí, lo cual sí está resaltado en el copete de página, el tema que los ítems que impulsan el crecimiento de la economía son el incremento de la cosecha, la recuperación de la construcción y el aumento del comercio en el mercado interno. En el mercado interno, claro. Es así. Entonces, bueno, quiero volver a decir, porque el otro día también Kicillof lo dijo en su intervención cuando fue a presentar el presupuesto, algo que acá hemos hecho también un hit, porque lo hemos dicho millones de veces. Dijo, ese índice que se lo atribuyen al Congreso un minúsculo grupo de diputados que no representan al Congreso, pero además con un dato muy divertido, si querés. Ellos siempre dicen que ese índice que presentan es un promedio de las consultoras. Que tampoco se sabe cuáles son. Sí, hay las nombran, hay 6 o 7, además no hay más. Resulta que el índice que provocó de inflación que anunciaron este último mes está varias décimas y en algunos casos hasta un punto por encima de los que dicen las consultoras que ellos dicen promediar. No sé si me entendés lo que te digo. No, más o menos. Ellos toman 6-7 consultoras, dicen. Resulta que una da 1,7, una da 1,8, la otra da 2,1, la otra da 1,9, pero a ellos dice, el promedio les da 2,3. Es decir, la inflación que ellos miden a través de esas consultoras es más alta que el tanto así, que es más alta que la del propio gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene una medición oficial que creo que dio 2, si no me falla la memoria, y la del falso Congreso dio 2,3. Y estaban los mismos, estaba Patricia Bullrich, Sturzenegger, es decir, los del PRO, poniendo un cartelito de un índice que era más alto hasta el que ellos mismos elaboraban, lo cual muestra que es una truchada absoluta. Esto es como la medición del atraso cambiario midiéndolo contra el dólar ilegal. Entonces vos no haces un análisis de si el tipo de cambio es competitivo o no en realidad, en relación a los precios internacionales, en relación a cuánto han devaluado las otras monedas. No, la medición del tipo de cambio está 60% y pico atrasado, porque es la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar ilegal. Así se construyen las ideas, digamos, sobre las que luego se trabaja, y entonces es inevitable que hay que devaluar. Una devaluación. Hoy hay, también en Clarín o La Nación, no me acuerdo, en uno de los dos, una nota bastante amplia en la que dice con toda claridad que los Estados Unidos están esperando al nuevo gobierno. La Nación, si no sí, lo digo. No, en Clarín. En Clarín habla de que hay una decisión, sí, del gobierno norteamericano de otorgar crédito al próximo gobierno para poder permitirle la financiación. A condición de que devalúe y acuerde con los fondos buitre. A condición de que devalúe y acuerde con los fondos buitre. Es decir que, insisto, pido que no dejemos todo el tiempo de vincular esto con lo que estamos diciendo, porque estamos a un mes de que, mes y 40 días, de tener que tomar una decisión trascendental. Y no es un voto en el que vamos a votar por Scioli, por Macri o por Massa. Es un voto en el que vamos a votar por mantener las líneas directrices y, si es posible, profundizarla, de este proyecto, que tiene que ver con cómo nos ubicamos en el mundo, que tiene que ver con si creemos en las políticas contracíclicas, si tiene que ver que creemos en el mercado interno, si que tiene que ver que creemos con el rol del Estado, o vamos a la otra, la que, por ejemplo, vemos en La Nación, que si vos querés lo vemos en un próximo bloque. Pero te dejo el título. La Nación del 13, del domingo pasado, titula: jubilados, cinismo e hipocresía. Fíjate, la ANSES fue el dispositivo de confiscación de los fondos de propiedad privada y es una máquina de absorción de ahorro de los trabajadores para el dispendio estatal. Carlos Heller, una marca. Retomemos el tema diario La Nación AFJP. Alguno puede considerar que es sorpresivo porque, quiero decir, una nota editorial tan contundente de La Nación adhiriendo a lo que era el sistema de jubilación privado. Porque vos fíjate que en general, sí, el tema de las AFJP figura entre lo que la derecha dirigencial, al menos, muestra como una de las conquistas respecto a las que no se quiere poner. A las que no se quiere poner o respecto de las cuales no se podría retroceder. Perdóname, quiero decirte que tanto Macri como otros de esos personajes dicen que ellos nunca hubieran hecho esto. Ahora que está pero hecho, pero no dicen que retrocederían. No. ¿Cómo van a decir? Está bien. Claro. Por eso digo que en algún punto es sorpresivo. Bien. La nota, déjame que... Sí. No, que está muy relacionado con algo que quiero que retomes, no sí, respecto de algo que hayas dicho hoy, sino en general, y que venimos sosteniendo, que es el mentar... Es una cantinela, eso de para qué se usa la plata de los jubilados. Sí, sí, claro. Mira, primero... El propio título, ¿no? Que yo ya leí, jubilado, cinismo e hipocresía. La verdad que son dos atributos que habría que aplicar a la editorial de la que estamos haciendo referencia, porque si no, no se puede decir las cosas que se dicen. Con la estatización, el gobierno nacional destruyó el sistema en vez de mejorarlo. Con la estatización, insisto, el gobierno nacional destruyó el sistema en vez de mejorarlo. Ahora, ¿cuál es la verdad? Se duplicó la cantidad de beneficiarios del sistema. Se duplicó. Hay más de 6 millones de beneficiarios del sistema previsional en la Argentina, gracias a los planes de moratoria previsional, que no eran viables en el otro sistema, que no eran ni imaginables, jamás hubieran podido estar incluidos. La cobertura hoy del sistema previsional es la más alta de la región. Está en el 95% y en la medida que van entrando gente en la moratoria, en la última moratoria, tiende a ser plena, es decir, acercarse al 100%. Lo otro que vos decís, que tiene que ver con las críticas que le hace, en primer lugar, desde luego hay como un tono nostálgico, y bien nostálgico, a lo que eran las AFJP. Como cosa privada, porque dice, ahí cada uno tenía su plata, su fondo, cosa que es cierto, es decir, era un fondo individual. O también la otra donde critican las inversiones que hace el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, ese es el tema de para qué se usa la plata de los jubilados. Claro, claro. Pero el Fondo de Sustentabilidad, primero hay que decir que contra todos los pronósticos, ha crecido de manera exponencial y hoy creo que son algo así como con 590 mil millones de pesos. ¿Qué? El Fondo de Sustentabilidad. Eso está en una parte en títulos públicos, es decir, ayudando a financiar el Estado, cosa que, vamos a decir de paso, los que critican esto, en realidad lo que quieren es que vayamos a pedir plata prestada afuera, aceptando condiciones que no nos convienen, ni de costo, ni de condicionamientos de las políticas. Está respaldando inversiones de infraestructura, financia proyectos de distinto tipo. Yo diría, para que no haya duda, creo que todo el tiempo se habla de un banco de desarrollo. ¿Qué es un banco de desarrollo? El viejo Banabe. Sí, pero conceptualmente, una entidad que tiene un fondeo de largo plazo, ajá, para financiar proyectos de inversión. ¿Qué mejor manera de garantizar la plata de los jubilados sería que poner esa plata a financiar proyectos de inversión que generen trabajo en la Argentina, porque si hay más trabajo hay más aportantes. El sistema jubilatorio se basa en el virtuosismo del trabajo registrado. Las crisis de los sistemas jubilatorios en el mundo se deben a que la tecnología ha hecho que haya menos trabajadores y entonces menos aportantes, la gente vive más años, los sistemas entran en crisis. Lo que tampoco dice este editorial de La Nación es que el 30% de los ingresos previsionales, cuando dicen la plata de los jubilados, sí, el 30% son aportes que hace el Tesoro al ANSES de distintos impuestos, por ejemplo, del Fondo Solidario de la Soja, hay una parte del IVA, etcétera, porque si no, el sistema no sería sustentable. Es decir, el sistema es sustentable gracias a ese 30%. Pero quería hablar de otro artículo. Hay un artículo de hace un par de días, El Cronista, del 15 de septiembre, que me parece interesantísimo. Se refiere a la mala imagen de los empresarios, fíjate el título, y el rechazo de la opinión pública a la economía de mercado son el peor de los cepos que dejan los más de 12 años de relato kirchnerista. Es sensacional. ¿En qué? ¿Una encuesta? ¿En qué? El señor es un... acá lo presenta el diario Cronista, un experto en comunicación para el momento de peor imagen del empresariado. Diego Dillenberger, editor de la revista Imagen. Es un analista. No estoy en condiciones de darte más detalles porque me pareció una perla la nota, una nota importante en página 15 del Cronista, mucho más importante que la que está en página 44 de Clarín. Pero ¿sabes lo que dice además? Que le parece una gran decisión la elección de Adrián Kaufman Brea al frente de la UIA. Adrián Kaufman de Arcor. Sí. Que le servirá, presta atención, que le servirá para moderar el endiosamiento del estatismo en la opinión pública y la baja opinión que posee la economía del mercado en nuestro país. Te reitero, le servirá para moderar el endiosamiento del estatismo en la opinión pública y la baja opinión que posee la economía del mercado en nuestro país. Es decir, ¿qué hay que hacer? Está claro. Menos Estado, según estos señores, es decir, la vieja cosa, hay que terminar con Aerolínea, hay que terminar con YPF, hay que terminar con todo esto, y hay que volver al viejo modelo. Hablando del estado de inversiones, se nos va el tiempo, pero tirame alguna línea de análisis del presupuesto que se presentó, del presupuesto nacional que se presentó por parte del ministro de Economía esta semana. Rápidamente, tres cosas. Primero, un concepto, porque también lo quisieron deformar. Que esto era para condicionar al próximo gobierno. Que se presenta bien. Vámonos, vale la pena la aclaración. Primero, este gobierno es el primero que en sus 12 años cumplió con la manda constitucional de que antes del 15 de septiembre tiene que presentar el proyecto de presupuesto. Si no lo hubiera hecho, hoy le estarían diciendo que no cumplió con la propuesta. Segundo, Kicillof aclaró en la presentación que un presupuesto, en primer lugar, como acá hemos dicho infinitas veces, es presuponer cosas que pueden pasar. Pero también aclaró que el próximo gobierno tiene la absoluta potestad de modificar el presupuesto si quiere implementar otras políticas o si hay cambios en las condiciones o si cree que los datos no están bien. ¿Y tercero? Y tercero, mostró con claridad que en un escenario que se prevé menos agresivo para países como la Argentina, porque se estima que el año que viene, a partir de la segunda mitad, puede haber una recuperación de la economía mundial. Nada para uy, uy, uy, pero digamos que en vez de para abajo, un poquito para arriba, y sobre la base de tomar valores promedio de la soja, etcétera, etcétera, dijo, el año que viene vamos a crecer 3%. Uh-huh. 3%. Este año 2,3%. Ya está casi corroborado con este dato que dimos hoy. El tipo de cambio promedio para el año que viene, 10 pesos con 60, es decir, no va a haber devaluación. Tipo promedio quiere decir la variación entre el primer y último día del año va a ser 10 pesos con 60. La inflación prevista para el mes, para el año, 14.5, para este año 15.4, es decir, un poquito más de contención de precios. El superávit de balanza comercial va a superar los 4.000 millones contra 2.700 de este año. y el resultado fiscal del que tanto se habla va a ser el primario, es decir, antes de pagar intereses, de 0.17 positivo, y el financiero, es decir, luego de pagar intereses, menos 1.45, que si lo comparas con cualquier país desarrollado del mundo, es un resultado fiscal excelente. Paso, Heller.